industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Anuncian el libro de Boba Fett. Tras confirmar su propia serie con escena postcréditos en el final de The Mandalorian, el personaje reveló sus primeros detalles. Temuera Morrison y Min Nguyen serán los protagonistas y su estreno será en diciembre. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.